Tem em torno da crises. Que será passageira. Tudo acabará muito pronto. Adiós a todos os ahorros. Adiós a las empresas que huyen y te dejan sin trabajo. Quiero pisarte y hundirte más y que no te puedas levantar. Aumente los estímulos fiscales. No me interesa que te vayas y te lleves tu capital. La certeza es que te vas a ir a la gran quiebra total. El aumento en el déficit fiscal incrementará la deuda. Quiero pisarte y hundirte más y que no te puedas levantar. Entenderás que nunca fue mi interés ayudarte. Espera para que veas un mayor endeudamiento público. La economía será enterrada y los empleos desaparecerán. La recuperación será una muerte lenta. Lenta, al final entenderás que nunca me fue mi interés ayudarte. Olvídate de los estímulos fiscales. No me interesa que te vayas y te lleves en tu capital. La certeza es que te vas a ir a la quiebra total. El aumento en el déficit fiscal incrementará la deuda. De la nueva normalidad.